Bueno, a poner la pava. Sí, rapidito. Va llegando la gente, se va armando el equipo de poner la pava acá a Gaspar, entrando a la galería, con su barbijo y el celular. Agéndense por ahí, anótense el teléfono, el número para comunicarse. El sábado pasado hicimos por primera vez el sorteo. Tenemos auspiciante, ¿sí? Y bueno, la idea es que se puedan contactar para participar del sorteo. Se va a sortear un lavado de ropa. Buenísimo. Sí. Con algunos desperfectos técnicos hoy. Un lavado de ropa. Un lavado de ropa, sí. Buenísimo. El sábado pasado ganó Juancito acá de Nono, así que se pueden comunicar. El lavadero es El Buen Trato, el Laverrap que está en Los Hornillos. Está ahí en la calle Gladiolo, bajando desde la ruta 14, como quien va al Club Los Cóndores. Ahí unos 150 metros. Ahí está El Buen Trato. Y ahí, bueno, podés acercar la ropa si tenés sábanas para lavar. Ahí está Gus, te va a atender y te va a tratar bien, Principal en todo lo que uno haga. Claro. Así que, bueno, quienes se comuniquen en el transcurso del programa de hoy participarán del sorteo ya más cerquita al mediodía. 56-0743, no sé si lo dije, te lo repito, anótatelo. 1556-0743. Ahí nos podés mandar una foto de tu pava, por WhatsApp, a ver en qué pava te se van los mates del sábado a la mañana mientras escuchás la radio. Nosotros vamos a subir ahí una pava muy bonita. ¿Qué son esas? Bueno, yo veo medio mal, no sé si parecen letras medio chinas, ¿no? Sí, chinas, ¿no? Sí. Una pava muy bonita, enlosada, con, ya te digo... Es de cerámica, discúlpame, no es enlosada. Ah, perdón, es de cerámica. Esmaltada, es una pava china. Bien. Sí, y con el asita de mimbre. Con el asa de mimbre. Sí. Muy linda, ahí está. No para poner al fuego, pero bueno. ¿No? No. Ah, ¿y qué es de decoration? ¿O no? ¿Podés? En realidad es... Para mantener el agua caliente. Que los chinos no toman mate, toman té. Toman el té, claro. Claro. Nosotros lo usaríamos para el mate. Sí. Pero bueno. Claro, ahí conservan el té caliente, lo calientan en otro recipiente. Claro. Bueno, sábado 17 de octubre. 17 de octubre, qué fechita, ¿no? Sí. Acá sí, tenía unas efemérides. Me manda Julio Salinardi, acá desde Minaclavero, que él tiene ahora un portal ahí en el Facebook, creo que es, en donde sube diariamente efemérides. Sí, fíjate, 1945, 75 años. Sí. Hoy, en Buenos Aires, el coronel Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo y Previsión, entre otros cargos tenía en esa época, saluda a una multitud movilizada y reunida en la Plaza de Mayo para reclamar por su libertad. Edelmiro Farrell, que ocupaba la titularidad del Ejecutivo Nacional, había ordenado su detención en la isla Martín García en medio de la creciente popularidad de Perón como funcionario del régimen militar que gobernaba en esos años el país. Bueno, ahí un hito, ¿no?, en la historia argentina. Sí. A partir de ahí comienza a dar un giro, cambiaría el curso. Ya Argentina no sería más el mismo país después de ese día, sí, ¿no? Sí, tal cual. Se produjo a partir de ahí una serie de transformaciones que para siempre marcaron el destino y marcarán el destino político argentino. El día de la lealtad, claro. Se escapaba también en este día Albert Einstein. Sí, se escapaba de la Alemania nazi rumbo a Estados Unidos, que después haría uso de los conocimientos de Einstein y de otros alemanes científicos, en este caso para el uso bélico, como fue la bomba nuclear. Sí, sí. Hoy es el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, declarado declarado por la ONU, tarea que debiera ser bastante simple, pero que... Un montón de cosas hoy. Columna de deportes en un ratito nomás con Gaspar Aguirre, ¿sí? Acá está alistadísimo, ya con su barbijo deportivo, porque ahí lo dice con la marca de ¿sí? De una marca deportiva, ya tiene ahí el barbijo Gaspar. Será auspiciante ya de la columna, lo habrá conseguido. Bueno, la columna de artes, aquí con Sol. No sé si va a anticipar algo o la vamos a dejar por ahora ahí. No quiere decir mucho. Invitadas, personas invitadas, bastante gente, esperemos que vengan, no vamos a anticipar demasiado. Tenemos comprometido una llamadita, a ver qué hora es. Y en 15 minutos aproximadamente vamos a estar en contacto con la localidad de Yacanto. Allí está Tomás Astelarra, andamundo él y conocedor porque ha vivido, ha trabajado en Bolivia. Mañana hay elecciones en el país vecino y la idea es que nos cuente un poco cómo está el panorama tras casi ya un año del golpe de Estado que cambió la historia de Bolivia, la historia reciente de Bolivia. Hay elecciones mañana, la idea es, bueno, conocer un poquito quiénes son los candidatos, qué puede pasar en Bolivia, cómo puede o no afectar eso a nuestro país. Bueno, de esas cosas charlaremos con Astelarra, con Tomás, en un ratito más. Incendios. Informe, hemos preparado un informe sobre los incendios en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Pensábamos después de esta lluviecita de la otra noche y demás que, bueno, se aliviaba la cosa, pero está complicado. Le digo que en este momento hay incendio en Capilla del Monte, de fuera de control. Hay cerca de 200 bomberos trabajando. Ayer se desató un incendio en el basural, ahí en la zona de entre Villa de las Rosas y la Quebrada de los Pozos. Bueno, ahora está controlado eso, pero tuvimos fuego de nuevo. Así que sobre este tema vamos a hacer un informe, entender un poco la magnitud del desastre, del ecocidio que se está produciendo en Córdoba. Y también un poco de qué se puede hacer, ¿no? De acá en adelante, en los lugares que ya el fuego arrasó. Bueno, si se puede, como vecina, como vecino, si se puede hacer algo. ¿Qué están haciendo desde los municipios y comunas? Bueno, la idea es este tema, no dejarlo. Pasará, vendrá la lluvia, vendrá el verano. Sino hoy con un informe, pero cada sábado vamos a seguir de cerca el tema de los incendios y su relación, ¿no?, con los negocios, distintos tipos de negocios, entre ellos uno que venimos ya los últimos programas charlando, que es este parque solar ahí en La Gloria, en Villa Curabrochero, en el paraje La Gloria, que entendemos, debido a una serie de denuncias, por un lado de un vecino, por otro del propio municipio de Curabrochero, se ha frenado el desmonte, pero arrasaron más de 80 hectáreas de monte nativo de zona roja. Monte de máxima conservación. No se debería haber hecho eso, pero bueno, ahora se paró. De eso vamos a charlar un poquito. Esperemos contar aquí con la presencia de Joaquín, vecino ahí de La Gloria, que entiendo fue quien realizó una de las denuncias. En un ratito, a ver si podemos charlar con la dueña de casa de acá, ¿no? De Locatus, que abrió el espacio, y también con la dueña de la casa, No sé, capaz que Gaspar la conoce. Se ríe el tipo. A ver un poquito la historia de esta de estas paredes, de estos muros, de esta galería, de este patio, de estas habitaciones. Qué cosas han pasado, ¿no? En este lugar que hoy nos cobija a esta radio, la naciente radio Nono. Y bueno, y desde el espacio que están sucediendo un montón de cosas. Cada vez que uno se da una vueltita acá por Locatus, ves cartelitos nuevos, caras nuevas, movimientos. Así que charlar un poco qué es lo que sucede durante la semana. El sábado venimos nosotros, ocupamos el patio y hacemos radio, pero todos los días suceden otras cosas y estaría bueno conocerlo, ¿eh? Y más cerquita al mediodía, ya en el último bloque, esperamos contar aquí con la presencia de la gente del Peche. ¿Vendrán, Sol? ¿Usted qué dice? Sí, vení. Sí, yo creo que sí. Los tendremos acá, sí, sí, para contar ahí un poco de qué se trata este espacio. Estamos hablando de un grupo de gente que se ha venido reuniendo ya hace unos meses, varios, en Nono, y que están produciendo alimentos, distintos tipos de mercadería, y lo hacen a modalidad de cambalache, ¿no? Como intercambio. No hay ahí. No hay dinero. No hay dinero de por medio. Que es también un espacio de intercambio, esa es la idea. Es una apuesta a intercambiar los gustos, las necesidades, sin que medie el billete, ¿no? Que bueno, sí. Es interesante. Sí. Bueno, es un montón de cosas apretaditas. La vamos a ir metiendo aquí en el programa de hoy. Les propongo, si ustedes están de acuerdo, una música para arrancar, un tema musical. Vamos a escuchar a Marta Gómez y una bonita canción que lleva por título Si no cantara. Que si he escrito yo tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictarme que si he amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar. Ay, no. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis pies y mi corazón? Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, que el pasado no se agota de tanto andarme siguiendo, ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo, ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara. No se aburren de llevarme a ningún lado, mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado, mucho pasar. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no, si no cantara, pero si no cantara yo, si no, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no, más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Proba la temperatura del agua. 9 de la mañana, 25 minutos en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Como te contábamos hace un ratito, nos ponemos en contacto telefónico con la localidad de Yacanto. Ahí está Tomás Astelarra para conversar un ratito con él y nos cuente un poco cómo viene la mano, ¿no?, con las elecciones que se sucederán en el día de mañana en la vecina y hermana República de Bolivia, o el Estado Plurinacional de Bolivia. Tomás, ¿me estás escuchando? Buen día. Buen día, Pancho. Buen día a toda la gente ahí de Nono. Qué gusto saludarles. Y bueno, ahí hablar un poco de la querida República Hermana de Bolivia. Bueno, Tom, contarle y un poquito, hacer un poquito de memoria primero. ¿En qué contexto se dan estas elecciones que van a suceder mañana en Bolivia, teniendo en cuenta que el año pasado ya hubo elecciones que terminaron con el golpe de Estado a Evo Morales, ¿no? Sí, bueno, primero contarle por ahí a la gente que no se enteró todavía, acá estuvo preso un diputado argentino, Federico Fagioli, que fue junto a otras organizaciones populares a verificar las elecciones en Bolivia y bueno, estuvo preso, así que un poco ese es el contexto en el que se dan estas elecciones, un contexto de muchísima represión, un contexto de dictadura y un contexto hasta hace poco de gran movilización popular, que fue lo que finalmente hizo que después un gobierno que había venido por 3 meses a llamar elecciones, ya casi un año que está en el poder, y recordar que estas elecciones no se dan por voluntad del gobierno, sino por una masiva movilización popular que terminó poniendo esta fecha de elecciones, ¿no? Claro, Tomás, recordemos eso también, ¿no? Y estas movilizaciones que vos contás, que se vinieron dando durante todos estos meses en pleno marco de pandemia y toda esta situación que se vive no solo en Bolivia, sino en el mundo, ¿no? Sí, y de alguna manera también los reclamos iban por esas dos vías. Por un lado, llamar a elecciones, pero también denunciando las políticas públicas con respecto al COVID, que habían sido, por no decir insuficientes, nulas casi, y entonces, bueno, la gente estaba muy enojada con el manejo que viene haciendo la derecha del gobierno, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones de ineficiencia en las políticas públicas, del vaciamiento del Estado. En los últimos días que me llaman de varias radios comunitarias y de medios comunitarios digo que la analogía es como un poco rara, porque comparar Bolivia y Argentina es muy, muy diferente, pero que de alguna manera en un corto plazo puede ser parecido a lo que pasó acá en Argentina con el gobierno de Cambiemos, es decir, un montón de gente no salió a la calle el año pasado cuando fue el golpe de Estado, o incluso apoyó este golpe, pero ahora, después de un año de la derecha gobernando, se dieron cuenta que eso que ellos esperaban, ¿no? Clases medias empiezan a entrar en una situación de desarrollo, de capitalismo, y piensa que la derecha le va a asegurar un mejor bienestar económico y material que la izquierda, se dan cuenta que no, que son pésimos administradores y que básicamente roban para ellos solos. Entonces, de alguna manera, cambió mucho la correlación de fuerzas con respecto al golpe de Estado del año pasado, porque si bien obviamente que está metido Estados Unidos y obviamente que está metido la derecha más rancia empresaria de Santa Cruz, es cierto que el año pasado hubo movilizaciones populares contra el gobierno de Evo Morales, a la vez de estas nuevas clases medias, y a la vez también hubo un montón de movimientos sociales que no salieron a apoyar al gobierno de Evo por un montón de cuestiones que han pasado durante los gobiernos del MAS, de extractivismo y de alguna manera criminalización de los movimientos ecologistas, y de alguna manera lo que se llama el Pacto de Unidad, que era la unión de los diferentes movimientos sociales campesinos indígenas de Bolivia, estaba bastante roto. Bueno, eso en este año se vio en las movilizaciones y se va a ver a las elecciones. Se ha revertido esa imagen. Por un lado, todas las organizaciones indígenas y sociales, y ecologistas, que están bastante enojadas con el MAS, hoy saben que es la única opción para seguir avanzando frente a este gobierno de derecha totalmente desastroso. Y por otro lado también sucede eso con un montón de clases medias populares que empezaron a ver con buenos ojos a la derecha y después de los resultados de los últimos meses no la van a votar, o en el peor de los casos van a votar a Mesa, que es una opción media de centro. Pero lo cierto es que lo más probable, más allá de la represión y más allá de todas las trampas que está queriendo hacer la derecha, es que el MAS obtenga una muy buena elección y en una de esas gane. Tomás, ¿quiénes se postulan a la elección? ¿Cuántos candidatos hay? ¿Y con cuánta cantidad de votos se gana en primera vuelta o se va a una segunda vuelta? El número de votos es 50% en Bolivia según la segunda vuelta. En la segunda vuelta se puede alcanzar ese 50% entre alianzas de partidos. Está yendo el MAS por un lado, que el candidato es Arce, que fue su exministro de Economía, y el vicepresidente es David Choquehuanca, es canciller. También vale aclarar que esto en el MAS es como una alianza entre las cúpulas del MAS, Evo Morales, que están representadas por Arce, y también toda la gente que busca este modelo desarrollista que lleva adelante el MAS. Y el candidato a vicepresidente, David Choquehuanca, representaría un poco más a las organizaciones de bases y una visión más pachamamista, que es un poco cómo se quiere reorientar al gobierno del MAS. Después el otro candidato que va segundo en las encuestas es Carlos Mesa, que él, bueno, fue vicepresidente de Goni Sánchez Lozada cuando fue la guerra de gas, fue presidente de Boa, interino, digamos que fue el presidente anterior al ciclo del MAS, de Evo Morales. Uh-huh. Es un intelectual progresista, bastante bien visto por un montón de gente, pero es de La Paz, lo cual ha generado una interna con los sectores empresarios de Santa Cruz, y por eso el tercero en las encuestas es Camacho, que es parte del movimiento crucenista, que, bueno, no me acuerdo ahora las encuestas, pero tiene un 10% creo de votos. Y después hay otros dos candidatos, que es el Tuto Quiroga, que también fue presidente de Bolivia, como vice de Goni Sánchez Lozada, que es como la derecha más neoliberal. Y hay un evangelista coreano, que no recuerdo ahora el nombre, que también está en la es candidato a presidente, pero tiene muy poca intención de votos. ¿Cuál es la perspectiva, Tomás, si tuvieras que arriesgar? ¿Hay segunda vuelta o se define mañana la elección? No sabría decirte, lo que sí podría decirte que es muy importante el voto en Argentina. Se ha hecho mucho esfuerzo desde el MAS y las organizaciones sociales, siendo que en Argentina hay una gran cantidad de población boliviana que está autorizada a votar, y donde hay una situación de, por ejemplo, en Brasil también hay mucha población boliviana, pero el gobierno de Brasil no estaría ayudando a que los bolivianos vayan a votar. En cambio, en Argentina sí, esto se está dando. Entonces hay una gran expectativa sobre lo que es el voto en Argentina, ¿no? De la población boliviana que vive en Argentina, y se ha organizado mucho para que esto sea posible. Así que eso es importante. Si hay algún compañero o compañera boliviana ahí, que la gente que está en Argentina ejerza su voto. Y bueno, las encuestas dicen que seguramente hay una segunda vuelta, pero vamos a ver qué pasa, porque, bueno, en este contexto, como decía, de represión, no sé cuál es la validez de las encuestas, ¿no? Cuánta gente en este contexto de hostigamiento dice abiertamente que va a votar al MAS. Así que, bueno, esperemos los resultados de mañana y esperemos también la reacción del gobierno, porque no necesariamente que el MAS gane las elecciones quiere decir que acceda al poder. Pueden pasar muchísimas cosas. Está claro. Bueno, más allá de la situación electoral, ¿cuál es la pelea de fondo, ¿no? en Bolivia? ¿Cuál es la disputa más importante de la sociedad boliviana para vos, Tomás, hoy día? Para mí, desde mi punto de vista, la disputa más importante es la que se está dando dentro del MAS, entre un modelo de desarrollo que en muchos sentidos fue bastante capitalista y bastante ligado al extractivismo, ¿no? Que fue el que terminó tomando las riendas del MAS en sus últimos años, y un movimiento más ligado a la madre tierra y a la visión originaria de la Pachamama, que de alguna manera fueron las críticas que se le hizo al MAS en los últimos años, y que ahora, si el MAS accede al poder, va a tener que negociar con estos sectores más radicales de los movimientos sociales. Hay como una especie de tiempo de espera, si asume el MAS, a negociar con estos movimientos sociales y con las bases del MAS, un gobierno que esté más orientado a esta situación de respeto por la Pachamama, ¿no? Yo creo que esa disputa es muy importante dentro del sector del MAS. Y bueno, la otra disputa es la misma de siempre, ¿no? Entre una minoría de élite que consigue convencer a mucha gente a través de los medios hegemónicos de comunicación y a través de un montón de situaciones de moderna esclavitud, y gente que bueno, decide tratar de tener una vida digna, ¿no? Si no es en este paradigma de la madre tierra, dentro de las economías en transición, al menos en un modelo capitalista que genere una mínima distribución de riqueza y una mínima concesión de derechos fundamentales para las personas. Bueno, Tomás, muy claro, la verdad que te agradecemos un montón el contacto. Vamos a estar atentos a lo que suceda mañana en Bolivia, pero también lo que suceda después de mañana allí en Bolivia. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, si querés contar alguito ahí, ¿cómo están las cosas? ¿Estás en Yacanto? Sí, estoy en Yacanto, acá en el Bajo, en mi casa. Bueno, acá con esto de que surgieron algunos casos de COVID y también con la lamentable noticia de la muerte de nuestro intendente, Roberto Altamirano, que nos tienen un espera a ver cómo sigue la situación institucional acá en Yacanto. Claro, ¿y ahí quién asumió? ¿Que hay Consejo Deliberante? ¿Cómo está la cosa ahí? Asumió el presidente del Consejo Deliberante, Adán Dávila, que bueno, vamos a ver cómo se desempeña. Acá y a nivel popular hay una sospecha, porque Adán Dávila viene de ser del riñón de Alejandro Busto, del riñón de Oscar González, de todo eso, que con grandes movilizaciones acá en San Javier hace un par de años dijimos que no, y gracias a eso vino la intendencia de Roberto Altamirano, que es una gestión que la verdad estamos todos muy contentos. Así que esto nos pone ahí en duda de cómo van a seguir las cosas, si no es una especie de golpe de estado de Oscar González, y hasta dónde vamos a poder seguir teniendo una municipalidad que para nosotros es ejemplar, como la que ha llevado adelante Roberto y todos sus funcionarios que siguen en funciones, pero esperemos que lo dejen seguir trabajando. Cuando vos decís, bueno, una gestión ejemplar, puntualmente, ¿a qué cuestiones te referís? No, al hecho de que podamos llevar nuestras solicitudes, al hecho de que se generen un montón de políticas de género, por ejemplo, que se le dé apoyo a las ferias, que, por ejemplo, en nuestro caso, que yo estoy dentro del local cooperativo humano, tenemos una excelente relación con la municipalidad, siempre estamos coordinando. Digamos que hay una gran apertura a la opinión de la gente y a las organizaciones sociales que hay acá en San Javier. No es la Cuba de Fidel Castro, pero por lo menos hay una comunicación y hay una escucha ante las propuestas que fuimos llevando. Y bueno, además de una administración bastante prolija, con pocos casos de corrupción y de desfalco de fondos, como se venía dando cuando estaba Alejandro Bustos en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso como que la gente está bastante contenta, tanto la gente más originaria del lugar como los venidos. Bueno, esperemos que siga por ese camino la cosa entonces ahí en San Javier y Yacanto. Te mando un abrazo grande, Tomás, y bueno, estaremos nuevamente en contacto en cualquier momento, che. Dale, abrazo grande, Pacho, y abrazo a toda la gente. Un placer. Tomás Astelarra, vecino de Yacanto, con quien charlamos un poquito sobre la situación en Bolivia y también cómo está la vida por ahí, ¿no? Por San Javier y Yacanto, teniendo en cuenta que hace pocos días ha fallecido el intendente. Para hacer un buen mate hay que tener buena yerba y conocer bien la pava. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua está justa para el mate ese con espumita. Poné la pava. El mate. Yo no soy el más dogmático a la hora de hacer un mate, así que tengo que poner todo lo mismo, en el mismo lugar, a la misma temperatura. Creo que por el contrario, que todos los días me hago como un mate distinto. Le pongo yuyitos, le cambio la temperatura del agua. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños, una calentadora eléctrica. Así que mates raros todos los días, una nueva experiencia. 9 de la mañana, 44 minutos en Nono y todo el Valle de Tras la Sierra en este sábado 17 de octubre. Bueno, aquí llega un mensaje, lo voy a compartir al aire, que hace relación a lo que nos contaba un poco Tomás desde Yacanto. Dice, hola, cuando fallece un intendente y su mandato es inferior a 2 años, asume provisoriamente el presidente del Consejo Deliberante hasta que se lleve a cabo una sesión del Consejo y allí se decida quién va a ser el intendente interino, quien cuenta con 30 días para llamar a elección para el cargo de intendente. Ese es el proceso como legal. No es que la elección se va a llevar a cabo a los 30 días, sino que tiene 30 días para convocar a la elección a intendente. Pero por el COVID, nos dicen, no creo se lleven a cabo ahora. Si el mandato ha sido superior a 2 años, directamente asume el cargo el presidente del Consejo Deliberante, que creo que este es el caso de San Javier y Yacanto. Gracias por el dato, ¿Usted está listo? Muy buenas tardes, Pancho, y a toda la audiencia de Poné la Pava. Bienvenido a Gaspar Aguirre, a su columna de deportes, ¿eh? Acá venimos a comenzar el sábado, así que vamos a ver cómo sale. Sigue, cómo sale. Bueno, he estado buscando un poquito de información, pero es cierto que por ahí las informaciones no hay que buscarlas tanto, sino que salen de la nada. A ver. Se jugaron la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas. Sí. Donde Argentina viajó a Bolivia y se trajo los 3 puntos después de un largo tiempo, un largo recorrido que tuvo que hacer y a la paz de Bolivia y no... En la altura ahí, donde la pelota no dobla, donde 3, es difícil, no te quedas sin aire, ahí... 3.600 metros. Altito. Mucho, mucho. Y ganó. Al principio yo lo estuve bien, traté de sacar mis propias conclusiones. Al principio le costó porque al no estar acostumbrado, se cuesta. Son muy rápidos los bolivianos que están acostumbrados a jugar ahí, tienen una intensidad mayor. Sí. Y le costó los primeros 15 minutos hasta que se fue acomodando. Uh-huh. Lo que le jugó, yo creo, en favor, que estuvo en medio campo, que más o menos eran jóvenes, tenían estado físico y tenían mucha intensidad. Uh-huh. Y eso le hacía de que por ahí compensara. Porque no se podía jugar al fútbol, era todo rápido porque no querías controlar y la pelota se iba, no doblaba, uh-huh. Era más rápido la trayectoria de la pelota, así que trabajo los 3 puntos bien. Un Messi que estas 2 fechas de eliminatoria estuvo inactivo, hizo el gol de penal contra Ecuador, pero ya no es tan dependiente la selección de Messi. Ajá. Como antes, viste que antes estaba Messi atrás, tenían que volver la jugada y Messi arrancar y eran 5 o 6 contra él solo. Ahora es más asociado todo. Se está armando el equipito. Sí, es más que todo un equipo, como uh-huh. 11 jugadores. Ninguno es como estaba surgiendo en el Barcelona, que ahora está siendo Messi dependiente. Sí. Así está tratando de que se vaya la selección. Bien, 2-1. ¿Goles? Lautaro Martínez. Sí. Es un gol medio raro. Carambola. Sí. quiso rechazar y le pegó justo. Había puesto el 1-0 Marcelo Moreno Martins. Se arrancó perdiendo. Sí, que siempre nos hace goles. Es brasilero nacionalizado boliviano. Ajá. Siempre nos hace goles. Y después empató Lautaro Martínez. Sí. Y ya faltando poquito, que yo pensé que realmente iban a bajar un poquito la intensidad por el cansancio, estaban en segundo tiempo, le faltaban 10 minutos, 15 minutos. Y justo lo hicieron entrar a Joaquín Correa, un chico que juega en la Lazio de Italia, uh-huh. Se fue en Estudiantes de La Plata. Y definió muy bien al segundo palo y gracias a Dios entró y se trajeron la victoria para Argentina. Era bueno el arquerito de Bolivia, ese era sí. bueno. Lampe. Ese arquero sí. vino a Boca. Hincha de Boca. Vino a Boca y sí, no jugó. Sí. Lo trajeron como para que jugara a Libertadores y no sé qué problema hubo ahí que no pudo debutar. Uh-huh. Pero bueno, ese es el mismo arquero sí. que Messi le hizo el caño. Ah, ¿no? ¿Verdad? Quedó sentado. ¿Qué más tiene? Otra exhibición de Neymar. De Neymar Jr. No, lo alcanzó a Pelé, hizo 1000 goles ya Neymar. No, no, lo pasó al fenómeno Ronaldo. Y le queda nada más que Pelé. Pelé, claro. En cantidad de goles en la selección de Brasil. Sí. Y lo va a alcanzar porque sí. es pibe todavía. Tiene 28 años, es impresionante, Pancho. Juega. Impresionante cómo juega. Le pegan y sigue encarando. ¿Contra quién jugó Brasil? Con Perú, de Ricardo Gareca. Del Tigre Gareca. ¿Y cómo salieron? 4-2. 4-2. 3 goles de Neymar. Y uno de Firmino. Bien. Entonces, primero con 6 puntos Argentina, junto con Brasil también. Claro, pero tiene mejor diferencia de gol Brasil. Claro, tiene mucho. Claro. 5 le hizo a Bolivia en Brasil y ahora 4. ¿Qué más? ¿Se acuerda de Pablo Zabaleta? Pablo Zabaleta, era un defensor. Claro, número 4. Sí. Yo jugaba con el Kun Agüero en el Manchester sí. City. Tuvo muchos años en Manchester City. ¿Qué le pasó? 35 años le puso punto final a su carrera. Se retiró. Claro. Decían que podía volver a San Lorenzo ya que había salido de ahí, pero no. Por todo esto de la pandemia dice que decidió retirarse. No juega más. Robinho. ¿Se acuerda? No. Robinho, el brasilero. Sócrates, 5. Robinho. No, jugó en el Manchester City, jugó en el Real Madrid, en el Milan. Robinho en todos lados. Robinho. Era bueno en su momento, era muy bueno. Sí. Delantero. Ese chico volvió, creo que 5 veces, salió del Santos. Sí. Iba y venía. Y en el 2017, estando en Italia. Sí. Tuvo una acusación por violación en grupo. Epa. Y ahora como volvió, firmó contrato, ahora tiene 36 años. Sí. Firmó contrato con el Santos. Ahí en Brasil. Claro, donde salió a dirigir Jorge Sampaoli. Sí. Y bueno, y firmó hace menos de una semana. Sí. Con salario básico. Ajá. 1500 euros. Pero justo saltó todo eso que tiene todavía la causa de, sí. de violación. Así que los sponsors que manejan al. Que abastecen al Santos empezaron a hablar y. Le tuvieron que rescindir el contrato. Le rescindieron el contrato. Sí. Una situación como la de Villa que no está resuelta, claro. en Boca. ¿Vos sabés que ese es el otro tema? Sí. Ese es el otro tema de que te quería contar. Sí. Ayer varios medios periodísticos como TC Sport, que es un canal ya conocido, decía de que la mujer Daniela Cortés, que es la expareja de Villa, claro, tenía que presentarse por Zoom a las pericias que le hace la justicia. Sí, recordemos que ella lo denunció al jugador por violencia. Por violencia de género. Sí. Y hace creo que dos Zoom que no se conecta, así que pues hay una posibilidad. Alguien le habrá cortado la internet. Hay una posibilidad de que pueda, no te digo de desaparecer la causa, sino que se frene un poquito y pueda jugar Villa en Boca. La dirigencia de Boca dijo que hasta que no resuelva hasta la cuestión no judicial resuelva. No juega, de hecho no está jugando. Pero le pagan el salario. Sí. No es como el caso de Robinho, que le dieron de baja. No, le dieron de baja. Vía a su casa, sí, le dijo. Sí. Chao. Lo que pasa es que es por otro tema más, más fuerte. Sí. Y es más reconocido también, que eso también juega. Uh-huh. Juega también. Recordemos que Daniela Corte, la ex mujer de Sebastián Villa, sí, es el abogado argentino Fernando Burlando. Burlando a este mediático abogado, claro, de los canales de la TV. Dicen que es uno de los mejores abogados de la Argentina. Y es el defensor de Daniela Cortés. Ajá, bien. Bueno, ¿algo más le quedó ahí en el tintero? Tinelli. ¿Tinelli? Marcelo Tinelli. Que es presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Claro. Los Cuervos de Boedo. Claro. Es el presidente de la Liga Profesional Argentina. Ajá. Sabía ser que fue el de los, ¿te acordás? El 38, 39, claro, una cosa así. La elección esa en la AFA, sí. Chiquitapia sacó los mismos votos que el otro. Sí. Sí, un desastre. 38-38. Bueno. Sí, 38-38. ¿Qué pasó con Tinelli? Dice, en una nota que le hicieron, dice, confirmando que va a haber Copa Argentina. Que se va a jugar ese torneo que no se está jugando nada. No está jugando nada. O sea, vuelve el 30, lo que es la Liga Profesional Argentina, la ex Superliga. Sí, después ahora sí, cambió de nombre. Sí. ¿El último campeón de esa quién es? Boca Juniors. Dígalo de nuevo. Boca Juniors. Muy bien. Que le tocó, como quien dice, el grupo de la muerte. En esta nueva... En este nuevo formato, sí, de la Superliga, Liga Profesional. Newell's, ¿por qué el grupo de la muerte? Newell's, Talleres. Talleres. Tiene que viajar para todos lados. Lanús. Lanús. ¿Qué más? Así que estamos, yo creo que dice el grupo de la muerte, pero tampoco es tanto. No es tanto. Porque quizás dicen el grupo de la muerte este o el otro más flojo, pero es fútbol argentino. Es fútbol y hay que jugar contra el que te toca, claro, frente y meterle más goles vos que el otro. O sea, sí, para mí es así. Así que decía Marcelo Tinelli, confirmó que hay Copa Argentina. No dio la fecha. No están confirmadas las fechas, pero hay cosas. ¿Y el ascenso se juega? ¿Qué se sabe? El ascenso empieza el 7 de noviembre. Ah, es fecha. 30 de octubre empieza la Liga Profesional. Claro, la 7 primera envolve. El ascenso. 24 o 27. Van a jugar hasta el 1 de enero. Claro. Va a haber fútbol todos los días. Sí. Más o menos. Otra cosa, antes de despedirlo de la columna, se queda acá si quiere con nosotros en el programa, pero. ¿Qué pasa en Nono? Hay movimiento en los clubes, me parece. Deportivo, en Unión. Si quiere voy a ver si puedo hacer dentro de un ratito una llamada telefónica para que nos cuente Andrés Tuti Castro, que está en las infantiles del Club Esportivo Nono. Sí. Que han retomado la actividad. Ajá, ya están los chicos del Esportivo jugando. ¿En Unión todavía no? En Unión no les sabría decir, pero creería que no, porque están sembrando la cancha y. Uh-huh. Son grupos, en Esportivo son grupos 6-7 con protocolo, uso de barbijo, tienen que tener. ¿Juegan con barbijo? Claro, tienen que entrar con barbijo. Ah, lavado frecuente de manos, alcohol en gel, todo el protocolo. Sí. Así que vamos a ver si tiene un tiempito el Tuti, como todos lo conocemos acá, para ver si puede conversar un ratito. A ver qué pasa en Esportivo. ¿Qué dice? Está bueno. Bueno, Gaspar. De lujo tenerlo acá. ¿Eh? ¿Le quedó alguito ahí o estamos por ahora? Listo. Listo, bueno. Estamos. Pasó la columna de deporte con Gaspar Aguirre en Poné la Pava. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té.